caballeros no lo dudo. Con bombas hago decir que es el más duro. Robando letras, melodías son los trucos. A ver, mami, dime bien. El final ya se acerca, esperándolo yo estoy serenamente. Yo soy así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad, no conocí fronteras. Jugué sin descansar y sabes tú qué fue. Try to ride, break on through to the other side.